Real hasta la muerte, machín. Real hasta la muerte, hasta que me maten, bebé. Let's go. Intocable, la isla en Colombia, ¿viste, bebé? DJ Nelson. Nel Flow. Para Jaime Nelson, los intocables, los Illuminati. OMB. The flow ain't back. White, black. The flow is never gone. La industria, ¿eh? Rockwells.